Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, acá estamos presentes, ¿Están del otro lado? A ver si me están escuchando. Estamos un poquito demorados porque estamos con un inconveniente técnico. Espero que me estén escuchando bien. A ver si hay alguien que diga presente, que nos está escuchando, ya sea por aire, por la web. ¿Y cómo nos escucha, Estamos acá, son las 10 de la mañana, 19 minutos, y recién estamos arrancando. Mi nombre es Gabriel Caraballo, esto es Music Cars. Ahí ya están diciendo presente, ¿me escuchás bien, Chelo? Estás en Tierra del Fuego, ¿me escuchás bien? Tuvimos que reiniciar todos los equipos, por eso recién estamos al aire, repito, son 10 y 20 de la mañana, escuchando al 100%, me dicen, y desde muy lejos, a ver si hay más gente presente, y ya damos comienzo, Presente, dice Jorge, te estamos escuchando. Parece que sí, parece que estamos todo bien. Estamos los 33, ¿no? Habían dicho una broma en algún momento. Bueno, estamos acá, estamos todos. Estamos la producción musicalizador que se volvió loco. Se volvió loco porque no sabemos qué pasó. Se ve que hubo un corte de luz, hubo que reiniciar todo, ¿eh? Monitores, los televisores, las tres computadoras, consola, todo. Así es, esto es radio en vivo, esto es Radio City 104.1. Vamos a estar hasta las 13 horas haciendo esto que se llama Music Cars. Ya está habilitado nuestro WhatsApp, es el 299-428-4328. Manda tu mensaje, tu audio, tu foto, ¿qué estás haciendo? ¡Qué frío! ¿Qué hace acá? Por favor, no me quiero imaginar por allá en el sur, cómo debe estar. Y los que están en el norte, con alguna lluvia seguramente, acalorados, pero ya dicen presente, están apareciendo todos. Se ve que estamos saliendo muy bien. Yo estoy ahora, ya hemos recuperado bien el retorno, así que estamos bien en el aire y en la web. Estamos también, me dicen por la aplicación, todo ok, Qué nevadita ayer, por favor, no, sorpresa, no, ya la estábamos deseando, ¿no? Pero ya hay algunos que dicen que se vaya. Qué complicaciones que trajo a la capital neuquina, suspendieron las clases, corte de luz, calles inundadas, terrible. Menos mal que nieva una sola vez al año, cada 2-3 años, pero la nevadita que cayó, yo todavía tengo, en mi casa se conserva, está muy congelado el tema. Está muy, muy frío y algunos que se hacen los Colin McRae, no sé, los Schumacher y siguen de largo. Día nubladísimo acá en Neuquén. Una temperatura, ¿cuánto tenemos, señor locutor? Dígame, ¿cuánto tenemos? La temperatura, sí. Un grado. Un grado, me dice. Bueno, está bastante, bastante frío acá en Neuquén capital. Estamos saliendo para todo el mundo vía web, vía aplicación desde el Play Store. Te la podés descargar, buscás Radio City Neuquén. No tenés excusas, Nos llevas a todos lados en el celular. Ya no está más eso de que te estoy sintonizando. Ya te olvidás de la antena, de ponerle la papa con las agujas. La otra vez escuché a uno. Qué viejo eso, por favor, para la tele, ¿se acuerdan? Claro, para los millennials, había una época que no existía el cable. No sé por qué me puse a hablar de esto, pero me vino el recuerdo. No existía el cable, ¿no? Que te llegaba el cable, ni hablar el satelital. Obviamente tampoco. Internet, no, olvídate, ¿qué estás hablando? Bueno, nosotros teníamos una antenita que a veces estaba arriba, colgada en el techo, cuando llovía tenías que subir a ver que se movía el viento, que esto y lo otro. Y si no, estaba la clásica que agarraban las dos agujas, a ver si alguno, no tiene nada que ver con autos, pero me lo acordé. Tenías las dos agujas de tejer, ¿no? De la abuela, de la vieja, se la clavaban a la papa. No sé qué función cumplía la papa, sí, alguna que otra vez la he leído, pero me he olvidado. Y sintonizábamos con eso, la verdad, terrible. Si habré visto Kip con eso, si habré visto Lobo del Aire con la papa arriba de la tele. Y me acordé cuando tenía más equilibrio, tenía más delgadez, ¿se dice? Era chiquito, me acuerdo, me trepaba por una ventana al techo y solía girar la antena esa que estaba, era de aluminio, ¿no? La antena para sintonizar, porque a veces de distintos canales, no sabía por qué tenías que moverla para poder ver, sí, me acuerdo mucho. Pero bueno, con la papa recuerdo haber visto otra serie que veía. ¿Cómo se llamaba esto? Invasión extraterrestre. Fanático eso, ¿eh? Que sacaban, ¿se acuerdan? Ahora ves la repetición y decís, ¿yo podía ver esto? Sí, veíamos eso. Sacaban esa lengua. Era terrible, pero veíamos eso. No sé cuánto tendríamos, 8, 9, 10 años. Década del 80, una de las mejores para muchos, ¿eh? Y ni hablar de los autos. Y estoy hoy, no sé, me puse melancólico. Bueno, me acuerdo de esa época, mi viejo tenía un Peugeot 504. No me acuerdo, la versión era muy chico. Yo ya empezaba las primeras veces que le quería afanar el auto, ¿no? Era caja al volante, el 504, tenía los faritos redonditos, me acuerdo. Y bueno, ya le afanaba la llave y por lo menos le daba arranque de vez en cuando, ¿eh? Después, bueno, después están las historias del Falcon, que de esas hay varias. Y después alguno que otro, si está sintonizando, se acordará de un Sierra Rojo, una leyenda ahí de zona sur de Buenos Aires, ¿eh? Y un Taunus L también, me acuerdo, ¿eh? Línea La Cuadrada, las últimas, año 80, verde. Verde, el verde militar era. Y tenemos que arrancar, tenemos un día, tenemos que arrancar, son 10 y 27 de la mañana, ¿eh? Lo que pasa es que también no sé por qué le pedí al musicalizador este tema habríamos, ¿eh? ¿Quién está presente allá de Lomas de Zamora? Gustavo, Tony, ¿quién está? Está Gustavito, desde Lomas de Zamora. Este tema abría la pista de baile El Antidisco, que era Banfield Lomas. Gustavo, recordame, ¿te acordás? Con este tema abría la pista allá cuando íbamos a bailar, que era esto, año 97, 95, 96, por ahí. Y toqué un tema, se ve que este tema despertó a muchos de ellos. Yo me acuerdo cuando abría la pista de baile sábado a la noche, El Antidisco se llamaba, Java también. Acá me dicen, sí, íbamos a Mandarina con el Sierra, con el 128, mirá vos qué recuerdos, cómo se vienen todos a la memoria. Hay que refrescarlos, porque a veces, bueno, pasa que no recordamos mucho, pero sí hay. Hiciste reír con la renguita, Gustavo. No la vamos a contar eso. Sanse también. Lo del 128, que... Ahora voy a saludarlos a todos. Lo del Super Europa, que contaste que terminó dentro de ese pozo gigante. Lo contamos el miércoles en Solo para Entendidos, que contamos historias de borrachos, ¿eh? Contamos bien la historieta esa de cómo quedó el Super Europa. Estuvo hasta el amigo del Conejo, nos mensajeó. Recordaba la anécdota, estuvo guardado en la casa de él, ¿te acordás? Ahí, cerquita de la tuya. Nos acordamos cuando eras tarjetero. Mirá vos, yo no me acordaba. Cuando era tarjetero en Banfield, ¿cómo se llamaba? De Tontón Macú, ese boliche, yo no me acordaba. ¿Cuándo me está? Y el que estaba sobre Irigoyen, mirá vos. Oh. What's the point of supposed to do? Y si es por recordar, se me vienen a la mente boliches de Zona Sur, La Fábrica, La Casona era en Lanús, qué boliches, El Solcito, ¿qué más teníamos? París, Le Paradise, Nicole, ¿te acordás de Nicole? Qué boliche, ese era un muy lindo boliche, hay muchos recuerdos, era... No existía WhatsApp, no existía nada, ni creo, no sé si ya estaban los celulares o no, alguno me va a corregir. Eran mesas y acá arriba de cada mesa tenías un número, ¿sí? Que era de la mesa, por decirlo así, y tenías un teléfono en el centro. Entonces vos te comunicabas a otra mesa vía telefónica. Eran dos hermanos los dueños, después seguro alguno me va a corregir o no. Esto estaba en Hipólito Yrigoyen, Lomas de Zamora, ahí a la vueltita de Molina Rotea, si no recuerdo mal la calle. Lo que pasa es que estamos hablando más de 25 años, mirá qué viejo estamos, Gustavo, ¿eh? Sí, de los teléfonos me dicen acá. Milo, Mi Club, Disc Club, La Luna, bueno, después hay otro ahí por Pasco también, recordado boliches, qué majo, mirá, después teníamos en la costa, en San Bernardo, el Q, y bueno, no me acuerdo más, ya le pusimos mucho empeño. Vamos a arrancar que son las 10:32, vamos a ir, ¿con qué vamos a ir? Musicalizador, porque si seguimos con esto... Se vienen muchos recuerdos, ¿eh? No me malinterpretes, pretenders. Bueno, son las 10 de la mañana, 32 minutos. Estamos en vivo hasta las 13 horas. Esto es Radio City 104.1. Está habilitado el WhatsApp. Hacelo, comunicate como ya lo hicieron Gustavo desde Lomas de Zamora. ¿Quién más nos escribió? Que ahora vamos a estar saludándose a todos, ¿eh? Chelo desde Tierra del Fuego. Marcelo desde Miami. Jorge acá desde Neuquén. Ariel también que dice presente. Harry también. Bueno, ya estamos saliendo bien. Habíamos comentado, arrancamos un poco más tarde por... tema que tuvimos que reiniciar todos los equipos, pero ya estamos vivos, estamos bien, estamos al aire hasta las 13 horas. Esto es Music Cars. Vamos a arrancar entonces, no me malinterpretes, pretender, ¿eh? Arranquemos la mañana, por favor, vamos bien arriba, ¿eh? I see neon lights. Music Cars. Unimos tu pasión por los autos y la mejor música. Todos los sábados a las 11, sintoniza 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Poné la 104.1. Gaby, querido, ¿cómo andás? Buenos días, saludos para toda la familia de Music and Cars. Voy recién a empezar, así que mientras te estoy escuchando, voy a ir ejercitando. Y está muy fresquito por acá. Yo sé que ustedes tienen mucho frío y acá todo lo contrario, mucho calor, soleado, húmedo, típico clima de acá, de esta parte del mundo. Así que no sé cuál es el tema de hoy, me iré enterando sobre la marcha. Así que nada, sigo escuchando y bueno, buena jornada para todos. Aquí vamos. Chau. ¿Cómo andas, Gaby? Buen día. Acá se escucha re bien, che. Re bien. Buen día a toda la audiencia. Oh, qué recuerdo de la tele por aire. Éramos pibes. Yo recuerdo que teníamos allá en Santa Fe solamente el canal 3, el canal local. Y a duras penas por ahí se veía canal 7 de Buenos Aires. Había instalado una repetidora, pero era muy atada con alambre. Así que mirábamos canal 13, después teníamos otra antena que la orientábamos para otro lado para ver canal 7. Pero qué época, andaba arriba del techo con un palo y orientando la antena. Venía un viento, te la daba vuelta. Bueno, pero tenía ese tipo de vértigo ver televisión en esa época. Hoy son solo lindas anécdotas. Buen sábado para todos. Che, acá está fresco, 2 grados y 3 bajo cero de térmica. No tanto frío como ayer, ya está casi todo descongelado. Bueno, ahí primero Marcelo mandaba su audio desde Miami. Mirá, estaba un poquito acalorado, lluvioso. Bueno, lo típico de la zona, de por ahí. Nos preguntaba de qué vamos a hablar y hoy vamos a hablar de qué es la hipnosis de ruta. Algo que vamos a hablar, no me acuerdo qué oyente en algún momento me había preguntado. Bueno, decidimos hablarlo hoy sábado. También esta semana se festejó el Día Internacional del Escarabajo. También Día del Piloto esta semana, porque se festejó. Y otro tema ahí que me alcanzaron ahí a último momento, cumplió 40 años el Corsa. ¿40 años? Parece que... Bueno, vamos a ver por qué. Después vamos a ver por qué. Me parece que era porque se fabricaba en otros lugares. Porque el Corsa, que recuerde, desde el 90 más o menos, está en nuestro país, mitad de la década del 90 debe ser. Y después Chelo, que más o menos... Chelo no me acuerdo qué edad tiene, cumplió hace poquito. Es mayor que yo, eso sí lo recuerdo. Pero bueno, estábamos más o menos, mirá, se acuerda el tema de la tele de, por aire, los que recién se enganchan cuando arrancamos, que arrancamos un poco tarde, bueno, vinieron recuerdos, un tema musical con que abría una pista disco de Buenos Aires, donde íbamos a bailar con amigos, en década del 90, mitad del 90, por ahí. Y empezaron a venir recuerdos, no sé por qué me acordé de la televisión por aire, ¿sí? El tema que decía, lo que decía, contaba Chelo ahí que subías, andábamos colgados en los techos, ¿no? Mirá, oh, andábamos colgados, éramos... ¿Qué época? Éramos, sí, te creías inmortal. Tenías que subir al techo a correr la antena, la típica, esa. Y bueno, lo que decía, teníamos 4 o 5 canales y tenías que estar... ¿Qué era? ¿Qué hora eran? A las 5 era que estaban, daban Kit, el auto fantástico. 5 era Kit, el auto fantástico. A las 6 de la tarde, el Lobo del Aire. Y ahí tenías que estar o estar, no era que te lo podías grabar, lo podías ver como Netflix, que lo veías las veces que querías, no. Tenías que estar esa hora, si cortaba la luz te querías matar. Te querías matar si se cortaba la luz, porque no te lo veías. Y encima era una vez a la semana, había programas que era una vez a la semana. Y después otro, ahora me acuerdo, era Amigos son los amigos, que los daban los miércoles a las 9 de la noche, si no me olvido mal. No recuerdo mal, mira qué bien que estamos. Ese otro también que veíamos, ya un poquito más grande. Sí, no sé, 12, 13 años creo que tenía por ahí. Che, lo había mandado tempranito su foto con su mate característico de cada sábado, de cada miércoles también, le mete mate, a toda hora le mete mate. Y algunos condimentos también, a veces le pone algún... no, ¿qué me hace esa seña? No, le pone algún aperitivo, sí. Pero eso, claro, el miércoles fue que nos mostró un par de fotos que tenía ahí. Tiene como un bar en su casa, les puedo decir. Un muy lindo mate. Este no había visto la foto. Tiene una flor al costado, su termo importado. Dice presente Gaby, escuchando al 100%, cuando nos había comentado que estábamos saliendo de 10. De 10, no sé si nos escucha vía web o por la aplicación, Chelo, desde Tierra del Fuego. Ya unimos los dos polos del continente, desde Tierra del Fuego hasta Estados Unidos. Y ahora nos vamos a Buenos Aires, que ya había comentado un poquito. Le mandamos un gran saludo a Gustavo desde Loma de Zamora. Bueno, que recordamos lo que habíamos hablado un poquito, ¿no? Íbamos a bailar a mandarinas, dice, con el cierre, el 128, que se metió en el pozo, que la historia la contamos, historia de borracho la contamos el miércoles. Distintos boliches que abrimos. Y me recuerda uno que fui... Tarjetero Tontón Macu en Banfield, me dice, la pista de arena, sí, ahora me acordé, con pistas de arena, tenía una pista de bailar con arena, no me acuerdo cuánto duró el boliche ese, pero bueno, las fiestas del Sambo, Gaby, las mejores, Milo, sí, los teléfonos, la hechicera, mirá vos, Majo, distintos boliches, le mandamos un gran saludo a Gustavo, que dice... presente desde Lomas de Zamora, Buenos Aires. Javier dice, Gaby querido, buen día, buen sábado para vos. ¿Qué tal estuvo esta semana corta? Descansamos, laburamos a full. Bueno, acá estamos en casa escuchando, como siempre, gran mañana para vos, Javi, que dice presente. La verdad, trabajamos y bastante. Dice que el trabajo es salud, dicen. Y bueno, hay uno que dijo, viva la enfermedad. No, bastante trabajo. Trabajas más, gastas más. Pero bueno, sí, tuvimos bastante trabajo esta semana. Arrancamos el martes, el viernes lo trabajamos, la semana pasada. El lunes nos tomamos, hicimos algunas cosas en casa, así que trabajamos en casa. Y el sábado, bueno, ya comenzamos con todo. Y ayer terminamos tarde noche de trabajar. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Se ve que abrimos un portal, el de los recuerdos, y bueno, a muchos le vienen a la memoria cosas como le pasó a Gustavo, recordaba boliches donde íbamos. A Chelo desde Tierra del Fuego me dice, en Santa Fe arrancaba a las 12 con el noticiero, y a las 10 el último programa era Viaje a lo Inesperado, o El Hombre que Volvió de la Muerte, Narciso Ibáñez Menta. Terminaba eso y hablaba un cura. La programación era toda una novedad hasta que nos enteramos que venía con varios años de atraso. En los 90 ya llega el cable y, bueno, el progreso. Claro, en 90, me acuerdo, fue todo un furor, ¿no? Que veíamos los canales deportivos, MTV, ¿qué pasó con MTV? ¿Se acuerdan? Iba a matar a la radio, decían, iba a matar a la radio. ¿Y qué pasó? La radio mató a MTV, no sé qué pasó. Pero era un boom, estaba... tenías en TV, veías todo el día, yo me acuerdo todo el día, no me acuerdo cuando empezaron a salir las videos caseteras, ¿no? Porque recién ahí por ahí podías empezar a grabar eso. Eran, para los que no saben, bueno, yo le iba a decir, es un cassette, pero el cassette es más viejo. Bueno, era un reproductor, tenía un cassette que era, no sé, tendría unos 20 centímetros por unos 12 centímetros, 10 centímetros, con cinta, ¿no? Y ve ahí, bueno, en la época alquilábamos películas, y nos vamos a meter para hablar de otro lado en vez de autos, me parece hoy, ¿eh? Estamos para otro lado, pero me acuerdo en TV, claro, cuando querías grabar alguno, te metían la publicidad en el medio. ¿Cómo avanzó todo? Pensar que hoy desde el teléfono ves películas, ves, te comunicas a todos lados, llamás. Bueno, no sé qué en lo que quedó, si en TV está, no está, no, la verdad no sé, si alguno sabe, me quiere chusmear. Acá me dice, Chelo me dice, boliches, recuerdo, arrancaba con Ace of Base. Y los lentos arrancaban con Elton John, mirá vos. Claro, y la tele de esa época era blanco y negro, olvidate. Que otro tema más, nosotros veíamos tele en blanco y negro, la puta. Ay, mi mamá. Había algunas teles que tenían que calentar para que vos lo pudieras ver, no sé, tenían como una lámpara, no me acuerdo. Terrible, mirá vos lo que, cómo nos vamos para otro lado. Mi vieja en el 79 compró un telecolor, pero recién en 1980 se lanzaba en el país. De esa época extraño, la Chevrolet Cheyenne de mi viejo, la segunda que entraba a Santa Fe, mirá vos. Mirá vos, bueno, el portal de los recuerdos abrimos hoy, ¿eh? Qué tema, y si nos ponemos a hablar vamos a estar todo el programa, creo yo, hablando del portal de los recuerdos, ¿eh? Un saludo también a Roberto, alias Peto, que dice presente, hombre que le gusta, apasionado de los autos antiguos, que tiene media docena, nada, creo que tiene tres o cuatro. Chevrolet, Ford, ay, no me acuerdo qué más, la memoria falla. Dice presente, me dice, nos recuerda, ganó la alineación y balanceo la semana pasada. Bueno, comentando si lo fuiste a realizar, si no, bueno, obviamente te podés comunicar, estás a tiempo, vos podés elegir. Y hoy tenemos, no dije que tenemos para sortear, tenemos 20 kilos de leña, estamos 10:49, no dije que tenemos para sortear, 20 kilos de leña de Lenivery y alineación y balanceo nuevamente de Álvarez Neumáticos, así que se van anotando todos al 299-428-4328, 20 kilos de leña de Lenivery y alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Vamos a ir con música, son 10:50 de la mañana, estamos en vivo hasta las 13 horas. Vamos con Red Hot Chili Peppers y luego enganchado con Nirvana. Music.

de esto es probablemente que no. Lo que pasa, lo que seguramente experimentaste, es una condición que le ocurre a miles de personas, a miles de conductores, llamada la hipnosis de ruta. A menudo la hipnosis de ruta disminuye la capacidad de responder a eventos inesperados de manera segura, lo que aumenta la probabilidad de un accidente automovilístico. Notablemente, la condición afecta más a aquellos que operan vehículos motorizados en las rutas. También hay informes de hipnosis vial que afectan a los conductores de trenes. ¿Qué es esta hipnosis de ruta? Bueno, como dijimos, también llamada fiebre de línea blanca, hace que los conductores entren en un estado de trance mental a menudo. Esta condición ocurre cuando se conduce por largos periodos de tiempo. Los conductores que experimentan esta condición informan que entran en un estado embotado, en un trance. Puede desplazarse por distancias cortas, cientos de kilómetros, o durante toda la duración del viaje. Sin embargo, la conducción no debe confundirse con la conducción somnolienta. De hecho, la condición es una forma de conducción distraída que ocurre porque hay una ausencia de otros estimulantes. ¿Cuál es la diferencia entre la hipnosis de ruta y la conducción somnolienta? Bueno, la hipnosis es un ejemplo de conducción automática o automaticidad. La automaticidad es la capacidad de realizar tareas sin ocupar la mente con detalles de bajo nivel. Cuando repetimos una tarea, nos familiarizamos tanto con ella que podemos completar una tarea sin pensar en esa, ¿sí? Por ejemplo, es posible que no se dé cuenta, ni siquiera recuerda un viaje matutino al trabajo, a la tarde, cuando volvés a tu casa. Esto se debe a que es una forma de conducir, una de las tareas diarias que hacemos, que se vuelve automática a partir de la memoria muscular. Otros ejemplos de automaticidad pueden ser montar una bicicleta, hablar, caminar, trabajos de montajes. No sé si vamos al deporte, un jugador de básquet, lanzar una pelota, alguien que también juega al fútbol, patea una pelota. Bueno, la capacidad de realizar una acción o habilidad inconscientemente afecta cada parte de nuestra vida. Si bien es importante para el pensamiento de orden en nuestra parte superior, en realidad puede hacer conducir que sea menos seguro. ¿Dónde ocurre esta hipnosis de ruta? ¿Dónde es que pasa? Bueno, la mayoría de los casos de esta hipnosis de ruta, el tipo de carretera que conduce puede contribuir a esta afección: largos tramos de autopista con muy poca actividad, como semáforos o muy poco tráfico, pueden adormecer el cerebro hasta dejarlo hipnótico. Sin embargo, las carreteras con paradas frecuentes o cambios en el paisaje pueden mantener el cerebro alerta. Los motociclistas también deben ser conscientes de la fiebre de la línea blanca. Si bien ocurre con menos frecuencia, la condición también puede afectar a los ciclistas en viajes largos. ¿Cómo puede ser que la hipnosis esta causa accidentes? Sí, puede ser, ya que se conduce a un lazo peligroso, que estás desconcentrado. Cuando los conductores se desconectan, ya no están presentes en el momento, ¿sí? Esta fiebre llamada de línea blanca es una distracción y de manejo que ocurre porque no hay atracciones para evitarla. Entonces, lo que pasa es que se pierde el conductor. En las partes del cerebro que se comunica se va perdiendo, reducen las reacciones del conductor y aumentan la posibilidad de colisiones, de choques automáticas. Hay hipnosis de ruta en lo que es camiones, esta nuevamente llamada la fiebre de la línea blanca, es un factor muy real de muchos accidentes fatales de los camioneros. Desafortunadamente no es una condición que se discute ampliamente en la prevención de accidentes de camiones. Así que es algo que también en la carretera o en ruta, es algo que cuando manejan un camión, ellos tienen, capaz que están más capacitados al vivir, ¿no? De esto, de estar en las rutas, estar largos periodos, largas distancias, pero también lo pueden sufrir, ¿sí? Así que ellos tienen como crear algunas distintas atracciones para mantenerse alerta. ¿Cómo se puede evitar esta hipnosis de ruta? Bueno, requiere mucha responsabilidad. En muchos casos el conductor es el culpable cuando pasan estos accidentes. Pero bueno, hay que mantenerse seguro en el camino, evitar las mismas cosas que pueden llevar a que uno se pierda, se desenchufe, digamos, la máquina, ¿sí? Que pierda la vista. Ustedes piensan que van concentrados y a veces se le pasan los kilómetros, se le pasan los kilómetros. Acá hay muchas rutas, hay una ruta llamada Conquistadores del Desierto, ¿no? Que es toda una recta con muchos kilómetros. Suelen ocurrir accidentes ahí como causa quizás de esta llamada fiebre de la línea blanca. Bueno, ¿qué hay que hacer? Tomar un descanso, evitar conducir durante las horas que son normales de sueño, no intentar conducir demasiado lejos en un mismo día. Si está planeando un viaje a un campo, que sea durante un mismo recorrido, que no tenga cambios de paisaje, bueno, que no conducir demasiado lejos. También mantener en movimiento, revisar el espejo retrovisor, los laterales con frecuencia, o sea, estar alerta siempre. Leer todas las señales de tráfico, el tráfico que hay a su alrededor, el paisaje también. Hablar con los pasajeros, esto ayuda mucho, o sea, los pasajeros ayuda mucho. Y mantener una temperatura fresca dentro del habitáculo, ¿sí? Una temperatura fresca dentro del habitáculo. Así que para los que no sabían o quizás se enteraron un poquitito más, como mi caso, de lo que es esta la hipnosis de ruta o también fiebre de la línea blanca, ¿eh? Así que a tener muy en cuenta esto para prevenir accidentes, esto, sobre todo ahora ya está viniendo la época de vacaciones, de inviernos, de invierno, perdón, así que a tenerlo en cuenta. Don't worry. Be happy. Here I give you my phone number. When you worry, call me. I'll make you happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Buen día, gente. Soy saludos a todos los fierreros. Soy Gustavo de Plotier. Se anota con el 849, lo anotamos a Gustavo desde Plotier, que nos está escuchando. Anotamos para el sorteo de la leña y la alineación y balanceo. ¿Qué nos dice Chelo? Nos transformamos, claro, es así, nos transformamos en piloto automático, pero no siempre funciona bien. En la ruta 3, creo, en la autovía Trelew, la línea blanca tiene un pianito en relieve. Y si te vas para el lado de la banquina, vibra el vehículo y te pone alerta. Ojalá todas las rutas tuvieran este sistema. Hay algunas en diferentes países que el pianito forma tonos musicales. Mirá, esa no la sabía, Chelo. El pianito, mirá, forma tonos musicales. Mirá, no sabía eso. Mirá las cosas que uno aprende, ¿no? Buen día, podré participar. Soy Mel con el 829. Por el servi completo para el auto. No, no, hoy no sorteamos eso, ¿eh? Hoy tenemos alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Y 20 kilos de leña de leñibel. Entonces anotamos a Mel con el 829 y también a Gustavo de Plotier con el 849. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. Here I give you my phone number. When you worry, call me. I'll make you happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Esta hipnosis vial, de ruta, fiebre de la línea blanca, como se puede llamar, comienza a las 2:30 después de salir a la ruta. Si bien los ojos del conductor están abiertos, el cerebro no registra y por ahí quizás no analiza lo que ve en el ojo. La hipnosis de ruta es la causa número uno de los choques traseros en un vehículo estacionado o camión. El conductor con esta hipnosis no recuerda nada de los últimos 15 minutos hasta el momento de la colisión. No puede analizar cuántos kilómetros de velocidad va o la velocidad del automóvil frente a él. Generalmente el choque, la colisión, es superior a 140 kilómetros. Para protegerse de esta hipnosis es necesario detenerse, dar un paseo, tomar un té, un café cada 2:30 aproximadamente. Es importante tener en cuenta y recordar ciertos lugares y vehículos mientras se va manejando. Si no recuerda nada de los últimos 15 minutos, escuchen, significa que está conduciendo a sí mismo y a los pasajeros hasta la muerte. Esta hipnosis ocurre con más frecuencia por la noche y si los acompañantes del conductor también están durmiendo, la condición se torna muy grave. El conductor debe detenerse, descansar, caminar 5 minutos cada 2:30 y mantener su mente abierta. El accidente es inevitable si los ojos están abiertos, pero la mente está cerrada. Repito, el accidente es inevitable si los ojos están abiertos, pero la mente está cerrada. La hipnosis de ruta. The landlord say your rent is late. He may have to litigate, but don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. Here I give you my phone number. When you worry, call me. I'll make you happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Jorge acá nos cuenta que, bueno, él cuando suele viajar, que hace viajes largos, se lleva, bueno, su termo con café y hace esto de... Mira, nos cuenta que le ha pasado en la ruta esta que comentamos hace unos minutos, la Conquistadora del Desierto, ¿no? Que va a La Pampa a Buenos Aires, que ha tenido que bajar y caminar, que lo ha hecho porque ha sentido... Bueno, a mí me ha pasado, volviendo de Buenos Aires por la misma ruta esa, que sí, Jorge, me acuerdo. Sí, llega un momento que dije, bueno, que... Pero lo importante es darse cuenta que ahí es donde está el tema. Sí, por eso quizás tratamos de comentarlo esto para los que viajan, a veces te vas de vacaciones, intentas pasar un buen momento y es todo lo contrario, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que uno no tiene la misma reacción, o sea, o que está como que está perdido, no sé, allá. Bueno, a mí me ha pasado ahí en esa ruta y tuve que bajar varias veces, la he pasado por ese lugar, tuve que bajar y caminar un rato, oxigenarme. Lo suelo hacer cuando hacemos algún viaje, ¿eh? Oxigenarme, lavarme la cara, caminar un par de minutos y después volver. No perdés nada de tiempo. Son pequeños minutos. ¿Qué te puede? Ni una carga de combustible llega a ser. Ni una carga de combustible. Pero bueno, volvés mucho mejor, tenés los reflejos, estás activado. Le digo yo, porque me han preguntado, che, ¿por qué paraste? A veces vamos en grupos, cuando he viajado solo. No, porque me pasó tal y cosa, y le digo, ahora estoy activo, le digo, ¿viste? Entonces, es bueno hacerlo, sobre todo también para las piernas, ¿viste? La posición de manejo. Está bien que hoy tenés autos que se manejan. Todavía no llegamos o no tenemos en nuestro poder que se manejen solos, pero están muy cerca de hacerlo. Y tenés también todos los métodos de preventivos, de ayuda a la conducción, como si se pasa de carril, de punto ciego. Depende qué tipo de auto tenés, si es moderno o no, pero hoy estamos, se está invirtiendo y se está avanzando mucho más en lo que es seguridad. Pero el error humano siempre está, mayormente por eso es que ocurren los accidentes más que mecánicos, Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Acá estamos con Carlito tomando unos mates, o sea que te estamos escuchando. Nosotros más o menos año por medio viajamos a Santa Fe de vacaciones y desde acá de Río Grande hasta el destino Santa Fe son más o menos 3.500 kilómetros. Acá hay gente que se va a vacaciones y es como que le abren el brete a las vacas y quieren llegar a destino en 24 horas. Pero es jodido porque si ven la ruta 3 bastante buena, hay sectores que están horribles y no se puede viajar de noche por los animales sueltos. Acá al sur tenés guanacos en cantidad. Y más al norte y le sumás las liebres y como se llama ñandú, zorro, todas esas cosas. Y nosotros preferentemente viajamos de día. Y bueno, a Carlos le gusta manejar. Y yo se va a mate. De noche, la noche se hizo para dormir, para descansar. Y ya tenemos los lugares para cargar combustible, para descansar, siempre son más o menos los mismos, ¿viste? Pero la cuestión es el descanso, porque y viajar, hay gente que viaja sola en la ruta y eso es un problema, ahí sí más fácil, el típico te dormís. Will frown and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Chelo, ahí le mandamos un saludo a Carlos, que están desde Tierra del Fuego, nos están escuchando. Bueno, ahí sí, ahí lo que nos comentaba. Y sobre todas las cosas, si viajás solo, bueno, eran algo que yo justo había dicho hace unos minutitos, que era cuando me detenía, ¿no? Sobre todas las cosas, cuando he viajado solo, tenemos acá a Buenos Aires, una época lo hacía con mucha frecuencia, son más o menos unos 1.200 kilómetros, quizás paraba unos breves minutos y hacía esto, cuando salgo también, quizás con el Falcon que hacemos un recorrido, sobre todo pasa cuando vas solo, es un tema, porque vas con un acompañante, o si el acompañante va dormido, bueno, es lo mismo que si vas solo, así que, bueno, pero parar cada 2 horas, 3 horas, tirar las piernas, que se dice, moverte, y quizás por ahí, yo lo hago, tengo una botellita con agua que llevo, me refresco la cara, me mojo el pelo, me pongo atento. Don't worry. 11 horas 27 minutos, estamos casi a mitad de programa, estamos hasta las 13 horas, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1, manda tu nombre, tu DNI para el sorteo, 20 kilos de leña de Leñibri, alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, les mandamos un saludo ahí la gente de Álvarez Neumáticos que nos está escuchando, así que le mandamos un gran saludo a la gente, ¿qué sucursales? De Neuquén sobre Félix San Martín. Me dicen que los que se acerquen a hacer alineación y balanceos, que nombren el programa y la radio, que nombren Music Cars y la radio, Radio City, bueno, tienen descuento en todos los servicios del local. ¿Sí? Bueno, ustedes se pueden anotar mandando nombre, DNI, esta mañana de sábado para el sorteo. 20 kilos de leña y alineación y balanceo. Vamos a seguir con Starship. ¿Y qué nos pidieron? Me dicen, y Yuro, mirá si están melancólicos, ¿eh? Bueno, vamos con solicitados en esta mañana de Radio City. Ya volvemos. We built this city on rock and roll. Radio City, la unión de los significados contrarios. WhatsApp 299-428-4328. 104.1. 104.1. En Neuquén, Radio City. Music Cars. Unimos tu pasión por los autos y la mejor música. Todos los sábados a las 11, sintonizás 104.1, Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Pone la 104.1. Horas 39 minutos, estamos en vivo, esto es la mañana de sábado de Radio City 104.1 desde Neuquén Capital, ¿eh? A ver si recuerdan este tema que estamos pasando, de qué película es, porque vamos a hablar del auto de esa película ahora, un poquitito. Tenemos mensajes, dice, hola, buen día, me quiero anotar. Soy Lucía con el 191 desde Plotier. Bueno, Lucía, anotado con el 191 desde Plotier, perdón. Hola Gaby, acá escuchando la Radio City desde Yacimiento Lindero Occidental, zona Marimenuco. Con mucho frío, sí, seguramente debe estar. Si acá estamos, está frío acá, ¿eh? Estamos, gracias por el tecito, ¿eh? Muchas gracias. Me trajeron un té acá de manzanilla, mirá vos. Saludos a la radio y a los amigos que están en Álvarez Neumáticos. Soy Alejandro Rodríguez. Bueno, muy bien. Alejandro, le manda saludo a la gente de Álvarez Neumáticos, a los amigos que están ahí. Chelo de Tierra del Fuego me manda una imagen de Minuto Fuego y no dice, ayer por la tarde 5 vehículos chocaron. Dice, y no es hipnosis de ruta. Esto es, sí, un problema mental. Acá hay escarcha en las calles, no respetan distancia de frenados, todos apurados para llegar antes que el pata de lana se escape por la ventana, me dice. En fin. Y este otro también me dice, mira, fue también anoche un blanquito ni para repuesto, un Peugeot 308, ay, no me sale la coupé, 308 esto, no me acuerdo, mal, no, la coupé de Peugeot es, no, la coupé descapotable, no es un 308, perdón, no me sale cuál es ahora, SRZ creo, bueno, después la buscamos. Sí, por cómo está la trompa destruida, no, si explotaron los airbags, que por cómo está, seguramente no sirve más, dada de baja. Me hiciste reír, Chelo, cuando dice, todos apurados para llegar antes que el pata de lana se escape por la ventana. No lo sacaron todavía, ¿eh? ¿De qué película es? Vamos con otro tema también de esta misma película. A ver, dije al comienzo de qué auto vamos a hablar, ¿eh? Que es el Día Internacional de ese auto. Fue esta semana, no es hoy, fue esta semana. We'll be right back. Acá Jorge y Ariel acertaron, Jorge y Ariel acertaron, de la película de Footloose, claro. Vamos a hablar del Día Internacional del Volkswagen. Sí, vamos a hablar del Día Internacional del Volkswagen, del escarabajo, festejos para este clásico de la industria automotriz mundial. Se festeja cada 22 de junio desde 1934, que fue cuando la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil y Ferdinand Porsche firmaron el contrato que contempla que aquel sería uno de los autos más importantes de la historia. De la historia de la industria automotriz mundial. El mítico, el legendario escarabajo. Y desde el año 1995, cada 22 de junio, los fanáticos de este modelo en todo el mundo festejan su existencia. La idea fue creada por el presidente del club de Volkswagen Brasil. ¿Sí? Desde Brasil nace esta idea, donde este modelo es un furor en la industria. Es uno de los países donde más se fabricó y de los más entusiastas de este modelo, del mítico escarabajo. Este Volkswagen como marca nació en lo que sería Europa, ¿no? Su traducción, ¿se acuerdan cuando hablamos de él? Auto del pueblo. Y surgió de un encargo de Adolf Hitler a Ferdinand Porsche. Incluso antes de que la marca Porsche existiera como tal. El objetivo era conseguir un auto económico, confiable, cómodo y que pudiera viajar a velocidad de autopista sin inconveniente. Bajo esas premisas fue como vio la luz. El auto en 1934 ya estaba listo. Sin embargo, la fama no llegaría hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ya que antes no se llegó a fabricar masivamente y a exportarse. Durante la guerra, el llamado KDF Wagen derivó en versiones bélicas destinadas al campo de batalla. Al final de la contienda, solo 630 ejemplares habían sido construidos, sí, según cifras oficiales de Volkswagen. Pero la fábrica de Wolfsburger, ubicada en una zona bajo el control británico, estaba destruida y pensaban en demolerla. Pero fue el oficial británico Major Ivan Hirst quien vio el potencial de iniciar la producción, incluso en medio de enormes dificultades. El ritmo de producción fue lento por la dificultad de acceder a insumos y las malas condiciones de vida reinantes en Alemania que fue inmediata de posguerra, ¿no? Para el fin de 1945 se había producido 55 unidades del escarabajo y para 1946 salían los primeros 1.000 autos por mes de la línea de montaje. En 1947 el modelo comenzó a ser exportado. El escarabajo se convirtió en uno de los autos más exitosos de todos los tiempos, con más de, escuchen, 21 millones de unidades fabricadas. Las últimas salieron fabricadas desde México en 2003. Con la unidad salida de la planta mexicana se cerró el ciclo productivo de este clásico mundial. Luego, en el año 1998, bueno, aparecía el New Beetle, que es una reinterpretación moderna, si se quiere decir, y segunda generación. Sin embargo, el original resistía en carrera hasta el 2003, cuando se despidió para siempre con un ejemplar que, por supuesto, fue directo al Museo de Volkswagen en Alemania. Se retiró después de ser fabricada. Tenemos la cifra exacta de escarabajo, que es 21.529.464 unidades. Y se le decía así, ese 30 de junio del 2003, era el adiós a un ícono, una leyenda del automóvil. Oh! 11 horas 48 minutos, estamos en vivo y vamos a ir ahora para recordar un poco, ¿no? Vamos a ir, después podemos Footloose, bueno, vamos a ir con Magic. Este es de la película de Herbie, el escarabajo, donde está la chica esta, Herbie a toda máquina. Y después vamos a ir con Footloose, con Kenny Loggins. Así que vamos con estos dos temas y volvemos en breve, gente. Recuerden anotarse para el sorteo 299-428-4328.

Pete song you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. Straighten the curve. Claro, como dice Chelo, los primeros acordes lo delatan. Hay otras canciones que tenés que esperar, destino. Cuando arranca ya los sacás ahí. A ver, ponela de cero. A ver, vamos a ponerla de cero otra vez. Ahí, vamos a darle el gusto, ponela de cero. Ahí ya la sacaste. Y ahí, olvídate. It's all you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. 24 de junio, Día Nacional del Piloto. ¿Por qué se celebra en la Argentina? Si alguno no sabe, bueno, vamos a hablar ahora de eso. ¿Por qué se celebra en la Argentina? Un 24 de junio... pero de 1911 nació en Balcarce, provincia de Buenos Aires, quien sería el más grande piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos. Juan Manuel Fangio, el Chueco, el Quíntuple, o como se lo quiera apodar, es el responsable de que cada 24 de junio se celebre en la Argentina el Día Nacional de Piloto. Hijo de una familia humilde de inmigrantes italianos, se crió con una educación que puso foco en el esfuerzo y la dedicación para lograr cosas. Hay un dicho que dice que fue rápido para nacer, justamente referido a su nacimiento. Hay una anécdota que, curiosidades del destino, ¿no? Aseguran que hasta llegar al mundo fue rápido y se adelantó. El hombre que llegó un día antes, le decían en broma. Resulta que apenas habían pasado 10 minutos de las 00, cuando nació en la calle 13 de Balcarce, curiosamente conocida, miren cómo es todo, ¿no? Como la calle de las volantas, porque era una de las arterias principales para los carruajes. Era el propio Chueco quien contaba que cuando su padre Loreto lo fue a anotar al registro, dijo: nació anoche, lo que esto presentó una confusión. Así que si bien Fangio nació un 24 de junio, en el documento siempre figuró el 23 como el día de su natalicio. Miren qué anécdota, ¿eh? Una familia humilde, el Quíntuple fue el cuarto hijo de Herminia, su madre, lo dio a luz en una pieza que ellos mismos habían levantado, ya que Loreto era peón de albañil, ¿eh? Loreto y Herminia se casaron en 1903, cuando tenían 19 y 17 años respectivamente. Su historia fue una de las tantos inmigrantes que progresaron a fuerza de trabajo y humildad. Tanta humildad que después de ganar su primer campeonato del mundo de Fórmula 1 en Europa en 1951 con Alfa Romeo, Fangio lo llama a su padre y le pregunta qué quería que le trajera del lejano viejo continente. Y el padre le responde, una bicicleta de media carrera marca Bianchi. Fangio no habrá nacido un día antes, pero muchos con evidencia le atribuyen una capacidad de anticipación superior, una percepción especial que se entienda superior a la de los mejores pilotos de la época contra los que él competía. Esta capacidad de anticiparse es la que literalmente le permitió sobrevivir en una época donde correr en la Fórmula 1 significaba codearse con la... pero codearse de verdad, ¿eh?, con la muerte. Un ejemplo fue en Mónaco en 1950, su primera victoria en la categoría, cuando por la dirección en la que miraban los espectadores se dio cuenta del desastre que había de más adelante y logra esquivarlo. También en la mayor tragedia del automovilismo mundial, cuando en las 24 horas de Le Mans, en 1955, un auto levantó vuelo a 210 kilómetros por hora y explotó sobre una tribuna. Las cifras de muertos no coinciden, pero oscilan entre 80 y 130. Fangio se salva nuevamente por centímetros. Yo me aferro al volante y espero el golpe, que no sé por qué no llega. Mi Mercedes pasa por un pelo acariciando el Austin que atravesado raja con su chapa el asfalto detrás mío. Dejo el infierno, recordó el quíntuple en una entrevista. Luego se supo que el Mercedes-Benz pasó por un pelo a 260 kilómetros por hora. 260 kilómetros por hora y por un pelo. Nos llegan saludos desde Zapala, saludos desde Zapala, Víctor Quillén y familia. Tapados de nieve, nos dicen, qué frío que debe hacer acá. Hoy está frío, no sé cuánto hace acá. Ahora vamos a ver la temperatura, pero está muy frío. Así que le mandamos un saludo a todos en Zapala que nos están escuchando fin de semana frío. Y claro, arrancó el invierno, me dicen acá, me hacen señas. Y sí, ya saben, pero hace frío, ¿viste? Yo me gusta más el verano, ¿qué quiere que le diga? ¿Tenemos audio? ¿Tenemos audio? ¿Hemos recuperado un soldado? No, si está firme siempre. A ver qué nos dice. Vamos a escucharlo a Ferpal. Hola, hola, hola. Muy buenos días al genio de Más Lubriservice. Como siempre, excelente los programas. Y bueno, hoy en particular que estás hablando del bochito, ni hablar. La verdad que para mí me ha dado muy buenos resultados el auto. Me encanta y de hecho, bueno, muchas veces también le gusta a la gente, ¿no? Ya que para hacer un semáforo la gente me mira y me dice qué lindo. Bueno, después me doy cuenta que hablan del auto nomás, ¿no? Pero bueno, la satisfacción momentánea es indescriptible. Abrazo enorme, buen fin de semana. Claro, Fer, que tiene, yo lo he manejado, él tiene un bocho, se también es una, ¿cómo se lo nombra? Escarabajo, Fusca. Por eso le decía bochito, tiene uno, no me acuerdo del año, es hermoso, negro y blanco, muy muy bonito, es amante, bueno, Fer ya lo conocen varios por acá, es amigo, cliente, es, también está dentro de la comisión de ABCAP o APCAP, como quieran llamarlo, que tienen un evento próximamente, 24 y 25 de septiembre, va a haber un evento en la isla 132, un mega evento, motos y autos antiguos, así que se espera mucha gente que asista. Del año 58 acá me manda Fer, que es el auto de él, Ahí me mandan una foto que andan por Leñíberi, mirá vos. Ah, bueno, lo delato a esta persona es del grupo de autos antiguos, No, no lo vamos a delatar, capaz que no invita a nadie, o invitó a dos o tres, ¿viste? Pero dos bolsitas de leña se lleva. Ay, mirá vos. Qué asado, me parece que este fin de semana me voy para Plotier, Me parece. Volviendo al tema de Fangio, cuando hablamos, hicimos un programa dedicado a él hace un tiempo, que verlo manejar, ¿no? Los videos que podemos ver ahora, muchos dicen que la verdadera Fórmula 1, nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Lo que era eso, y bueno, también después vinieron... Fue como todo avanzó, no nos vamos a meternos en chicanas de ese tipo, hablar de la parte comercial, que hay injerencia y todo eso, porque obviamente tiene que haberlo, si no, ¿cómo subsisten? Pero verlo a Fangio, algunos videos que se pueden ver, es impresionante. Por eso dice, cuando luego se supo que su Mercedes, que pasó por un pelo, iba a 260 kilómetros por hora. Pero estamos hablando de décadas. Esto fue en el año 55, las 24 horas de Le Mans. Estamos hablando de 70, 65, 67 años. La Fórmula 1 no son lo que... Nada que ver, nada que ver. Hablando de Fórmula 1, estamos ahí con nuestro amigo, que estuvo de columnista de Fórmula 1, con Javier Valdebenito. Vamos a hacer un programa y vamos a hablar de los mejores pilotos que tuvo la Fórmula 1 en todos los tiempos, ¿sí? Para nosotros, que sacamos información, bueno, vamos a hablar de los mejores pilotos. Vamos a ver qué cantidad. Si hablamos de 10, de 20, de 30, son muchos. Sí, creo que vamos a hablar de 30. Vamos a ver si llegamos a hacer un solo programa o quizás hacemos dos. Pero bueno, ya les voy anticipando que no sé si el sábado que viene o el que le sigue, vamos a hablar de los mejores pilotos de toda la historia de la Fórmula 1. Podrán estar de acuerdo o no, pero vamos a estar hablando de eso en muy poquito tiempo con Javier Valdebenito, que obviamente lo vamos a tener acá en el piso, estar invitado a pasar el sábado con nosotros, obviamente. Fernando Gay me dice que estaba a pleno, Womini, les mirá vos, le vende, claro, mirá quién le vende, no vamos a... Pero mirá vos cómo vende ropa ese local, un político muy importante acá de la ciudad, lo estaba vistiendo el señor, seguramente le estaba tomando las mediciones como corresponde, mirá vos, por eso no había mandado audio antes, me dice Fer, qué bien. Acá hay uno que ya hizo una chicana con lo de tomar mediciones por lo del político, pero no nos vamos a meter en esa. ¿Podemos ir ahora? ¿Podemos enganchar con el bloque nacionales o tenemos que cumplir con algo? ¿Con qué tenemos que cumplir? Vamos a ir con dos temitas. Bueno, tenemos que cumplir con Rolling y con Bon Jovi. Solicitados en esta mañana, ya estamos mediodía, esto es Radio City 104.1. Entonces vamos a ir con Rolling Stone y luego con Bon Jovi. Y ya después, cuando volvemos, vamos a ir con Nacionales, que obviamente también tenemos pedido. Anotate al 299-428-4328, últimos minutos para los 20 kilos de leña de Leñiberi y la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Black with flowers and my love book never to come back. I've seen people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Red door and I want it.

12:25 y ya estamos entrando en la última media hora del programa. En 15 minutitos vamos a estar haciendo el sorteo 20 kilos de leña de Leñiberi y alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Manda tus últimos tres números del DNI al 299-428-4328. ¿Y quién era que preguntaba? Jorge, si va a llover hoy, a ver, no creo que no va a llover, sí va a estar frío. Y mañana ni te cuento. 2 grados está haciendo. Una térmica de menos 2, claro, con razón. Estamos con los piecitos friolentos. La máxima de 6 para hoy, La mínima de 0 grados. Lluvia no, nublado todo el día. Cambió el tiempo porque parecía que iba a llover. Si llega a llover, capaz que cae un poquitito de nieve, pero no creo que llueva. Mañana domingo hay una leve probabilidad de lluvia. La mínima es menos 2 grados y la máxima 8 grados, mañana día domingo. Ya después en la semana sube un poquitito la temperatura, Y acá me están reclamando el bloque nacional. Ya vamos en breve. Queremos hablar... Vamos a hablar ahora de El Corsa cumple 40 años y lo festeja con una versión especial. Este es un histórico, este auto, y celebra su aniversario con una edición especial con muchas diferencias estéticas al que conocemos, Es un auto que nosotros acá en el país lo conocimos a mediados de los 90, pero en Europa su carrera comercial inició unos cuantos años antes. Más precisamente en el año 1982, cuando salió la primera unidad. Ya pasaron 40 años de esto, 6 generaciones y más de, 14 millones de unidades producidas, y por eso Opel, la marca original de este modelo, decidió celebrarlo con una versión especial de aniversario denominada 40 aniversario. La serie estará limitada por 1982 ejemplares para referirse al inicio de la fabricación, que serán destinadas exclusivamente al mercado europeo. Sin embargo, habrá un total de 1000 unidades más con el volante a la derecha para el Reino Unido, sobre la base de la versión eléctrica del Corsa, que en ese país se vende como la marca Vauxhall. Dentro de los cambios estéticos de esta edición especial del Corsa, se destaca un color de carrocería exclusivo denominado Record Red, que se inspira en la pintura que estrenó el modelo de primera generación cuando salió al mercado. Por su parte, el color rojo está combinado con varios detalles oscurecidos, como el techo de los espejos, las parrillas y las insignias. Por último, como distintivo aparecen las llantas de aleación de 17 pulgadas y una terminación negro brillante, con algunos toques de gris mate que imprimen un sello distintivo de esta versión. Puertas adentro, vuelven las inspiraciones retro con un tapizado que apela a un dibujo cuadriculado, el mismo que podríamos encontrar, ¿se acuerdan? Los Volkswagen, los GTI, bueno, el mismo. Continuando con los detalles, en el centro de la, del auto toma un protagonismo el logo especial que hace alusión a los 40 años del modelo junto con el número de serie de la unidad. Y en equipamiento, el Corsa 40 aniversario ofrece una dotación que incluye centro de multimedia con Android Auto, CarPlay, sumado a la presencia de faros LED y múltiples sistemas de ayuda a la conducción con alerta de colisión frontal, con frenado autónomo y detector de peatones. El Corsa cumplió 40 años, y lo van a conmemorar de esta manera. Última media hora del programa y vamos a ir cumplir con lo solicitado nacionales, que habían pedido hacer un puente. La franela, esto quien lo solicitó, Chelo desde Tierra del Fuego, mirá vos lo que pidieron, Sumo, La Rubia Tarada, P preso en mi ciudad, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Bueno, entonces, ¿qué mezcla, no? Bueno, lo solicitado. Vamos a hacer un puente, la franela. Esto lo había solicitado en Chelo de Tierra del Fuego, ¿eh? Vamos, primero, ya arrancamos y pasémoslo directamente, porque si no, no vamos a entrar. Bloque Nacional, ¿eh? Esto es la mañana de Radio City 104.1. Ya lo vuelvo a cero, ya lo vuelvo a cero. Me están diciendo acá, lo estás pisando. Ya volvemos a cero, usted lo pone en cero. Radio City 104.1, nos queda media horita de programa, ¿eh? No te muevas, en breve vamos a estar con el sorteo. Ponelo ahora sí. Sí, sí, sí. Sí, me callo, sí, ya me callo. Póngalo de cero, por favor. ¿Qué es lo que pasó? Ah, se le trabó, me dice. Bueno, póngalo de cero y me callo. Ahora sí, listo. Del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal. Hacer un puente de verdad.

Transmite Estás escuchando Music Cars, música y autos por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Pone la 104.1. Buenas tardes, qué buenos temas, papá. Abrazos, saludos a todos. Hola, hola, buenas tardes, qué buenos temas, papá. Abrazos, saludos a todos. Justicia y miedo. 12:45, ya estamos en momento del sorteo. Le mandamos un saludo a Ramiro, alias El Oso, que decía qué buenos temas. Y vamos a... Sí, déjalo de cortina, divididos, déjalo de cortina. ¿Y qué tenemos? Nos pidieron 2 minutos también. ¿Se acuerdan de 2 minutos? Ya no sos igual. Bueno, vamos a cumplir con ese. Después del sorteo tenemos... ¿A quién tenemos que entra por la ventana para el sorteo? Tomás Martínez, anotamos 353. El último que ingresó, ya casi estábamos cerrando, ¿eh? Ya estábamos cerrando. Bueno, es momento de sortear entonces. ¿Con qué vamos a ir primero? ¿Vamos con la leña? Los 20 kilos de leña de Leñiberi. ¿Quién lo va a ganar, eh? Hoy sí tenemos, han participado hombres y mujeres, así que ¿quién los va a ganar? Vamos a ver, ¿no? Salir a comprar, divididos, los escuchamos de cortina. El ganador de la leña con el 525525 es Claudio. Claudio, comunicate, 525, te ganaste la leña, 20 kilos de leña, de Leñiberi, leña donde estés, lo podés retirar hoy mismo o mañana hasta el mediodía por Miguel Camino 802 de Neuquén Capital. Vamos, vamos, vamos, vamos con la alineación y balanceo, alineación y balanceo en este caso... Con el 191-191, es una ganadora, es Lucía. Te ganaste alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Lucía, con el 191, te ganaste la alineación y balanceo. Por favor, a comunicarse, ambos ganadores, ¿sí? Mandar un mensajito al WhatsApp. y se va dividido. Si llega a 2 minutos, ya no sos igual. Y con este cerramos el bloque nacional, ¿eh? Musicals, música y autos por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Pone la 104.1. Horas 53 minutos y ya nos queda, ¿qué nos queda? ¿Un tema para cerrar o tenemos que cerrar ya cuando ya tenemos que cerrar? Bueno, vamos a tener que cerrar. Estamos 12:53, vamos a tener que despedirnos de todos. Después vaya diciéndome con qué vamos a cerrar. Le mandamos un saludo a Mariano que dice presente. Temazo, Gaby, temazo, Los Redondos, temón. Desde San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Qué grande, Marianito. Le mandamos un gran abrazo, ¿eh? A Peto lo habíamos saludado y se va con la leña muy contento para plotear. A Fernando, que están a pleno, me dice. Estamos a pleno con el mega evento para el 24 y 25 de septiembre. Autos y motos antiguas organiza ABK Agrupación de autos antiguos de la Patagonia. ¿Tenemos audio también? Bueno, se han despertado algunos que están trabajando. Hay gente, mucha gente trabajando. Está como nosotros al pie del cañón. Hay otros que están haciendo asado ahí. Ya veo fotos. Parece, no paran más. ¿Cómo come esta gente? ¿Cómo come? Vamos a escuchar, ¿eh? ¿Quién es Willy? A ver, Willy. Hola, ¿cómo están? Escribo antes que termine. Muy bueno el programa. Qué buen tema, dos minutos. Sí, más. Quería mandar saludos para Adrián, que está acá trabajando conmigo. Estamos hasta las 5. Toca trabajar. Y bueno, muchas gracias por la entrada de la carrera, que la estuvo muy buena. Mi hijo se asustó lo más por el ruido. Pero bueno, muy bueno. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Willy, claro, había ganado las entradas el fin de semana pasada. Mirá, qué bueno que lo disfrute. Claro, debe ser chiquitito, se asustó. Hijo, bueno, se debe haber asustado, mucho ruido, claro, por supuesto. Pero qué grande, Willy, que hayas mandado este audio y nos comentes que le hayan disfrutado, ¿sí? De eso se trata. Bueno, los ganadores, sí, lo dijimos. Claudio, 525 en la leña y Lucía, 191, alineación y balanceo. Estamos al día con los mensajes, no queremos dejar a nadie afuera. Queremos saludar, son 2:55, así que vamos a tener que cerrar, obviamente. Mirá vos el video que me mandan acá, una GTX. Me están hablando de auto acá. Y entre las fotos de asado que me mandan y auto se me cae la baba, les puedo decir. ¿Hemos pasado el de Ramiro Loso? ¿Lo habíamos pasado? Sí, pasamos el audio. Sí. ¿Qué más? Estamos al día, nos despedimos. ¿Con qué vamos a cerrar, señor? Con Motley vamos a cerrar este sábado frío, gris, en la ciudad de Neuquén. Gente, a ver, últimos mensajes, a ver qué me envían acá. Me envía la foto, mirá vos, qué lindo, mirá toda la foto con un triciclo en todo. Es una nena, ¿no, Willy? A ver, abrime la foto, abrila. Un nene, mirá. A ver, ahí abrila. Es un nene, tiene pelito largo, claro. Me hace acordar cuando. ¿Sabes que a mí me pasó? Perdóname, Willy. A mí me pasaba con el mío, tenía el pelo largo y más de una vez. ¡Ay, qué linda nena! Me decía el terrible, terrible salvajín, el Benja. Mirá vos, con todas las fotos que me envía. ¡Ah, mirá cómo entraron a pleno! Se metió con el triciclo en boxes y todo. Impresionante, mirá qué lindo. Mirá qué lindo recuerdo. Esto, guardalo, Willy, de eso se trata, de pasar buenos momentos, de eso se trata la vida, gente, de eso se trata. Recuerden, el miércoles, 19 horas, estamos con Solo para Entendidos, junto a Tomás y Lisandro, ¿sí? ¿Cuándo me dicen, Gaby? ¿Cuándo están los miércoles? ¿Cómo, usted no sabe? ¿Cómo que no sabe? Estamos el miércoles de 19 a 20:30 horas, acá, en el mismo día, al 104.1 Radio City, con Solo para Entendidos, junto a Tomás y Lisandro. Vamos a cortar la semana, descontracturar un poco, olvídate del laburo, de los quilombos, de lo que debes, olvídate de todo, de eso se trata. No sé de qué vamos a hablar este miércoles, esperemos recuperar al soldado Tomás, que anda de vacaciones, anda de gira, todavía sigue en Córdoba, no sé cuándo vuelve. Pero el miércoles dijo que estaba acá, el astronauta. Y al licenciado Lisandro, como siempre, están firme cada miércoles. Gente, bueno, no queda otra que despedirnos, ¿sí? No queda otra, ya está, se terminó. Eso fue el día de hoy, de este sábado, Muchas gracias a todos ustedes. Nos vamos a estar encontrando el miércoles. Y si no, el próximo sábado, acá a las 10 de la mañana, en esto que estamos próximos, falta muy poquito. 2 años, increíble. 2 años al aire, nació en plena cuarentena del 2020, Music Cars. Y bueno, tratamos y esperamos que les guste. Eso es, de eso se trata. Disfruten la vida, será hasta la próxima. Excelente semana, nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos miércoles a las 19. Cerramos con, no me cambie el tema, no me cambie el último momento, Motel Club. Nos vamos, chau chau, nos vemos, chau. We'll be right back. Escuchando Music Cars, música y autos por la 104.1 Radio City Neuquén.